Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un festival de música y danza en conmemoración al Día del Folclore se presentará este miércoles 20 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. La película Lolita, del director Adrián Lyne, se proyectará este miércoles 20 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El film es una adaptación de la novela del ruso Vladimir Nabokov, que relata la historia de Humbert, un profesor enamorado de una joven de 14 años, quien se asemeja a un viejo amor de su infancia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.